Respeta a los héroes. Respeta a los héroes. Malvin, tú te respetas. Silvana, Silvana. No sea desubicado. Cortala acá nomás. Por Malvina, por favor. Por favor. Por favor. Respetá. Respetá. Respetá. Por favor, retirate del micrófono. Retirate del micrófono. Hacelo por los héroes. Hacelo por los héroes. Hacelo por los héroes. Por favor. Por favor. Gracias. No, funcionario, déjelo. Gracias. Sin vergüenza.